yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna, que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Se te van a acabar los perretines de verdura. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. Todo el barrio te vacuna. Quiero que jedan los jedis. Quiero que jedan los jedis. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. ¿Qué vamos a hacer? A jeder. Yo me pongo gente, no muevas esa cuna, me despertas el nene. Y la base con gustito, la tuvo que grabar Carlitos. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna, que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Se te van a acabar los berretines. Todo el barrio te vacuna.